From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El proyecto de reforma de la salud vuelve a la Cámara de Representantes luego de que los republicanos lograran impugnarlo por violar normas de reconciliación. Los senadores cuestionaron lo que los demócratas califican como dos disposiciones menores y obligaron así a la Cámara de Representantes a tener que realizar otra votación. Se prevé que el Senado primeramente apruebe la medida en una votación que se realizará hoy mismo. Mientras los republicanos impugnan la medida en el Congreso, los demócratas manifiestan su preocupación por las amenazas de seguridad proveniente de electores indignados con el proyecto de reforma de la salud. Al menos 10 representantes demócratas denunciaron amenazas de muerte o incidentes de hostigamiento en sus oficinas de distrito desde la semana pasada. El líder de la mayoría del Senado, Steny Hoyer, dijo que algunos legisladores estaban preocupados por su seguridad. Hoyer declaró: cuando se refiere a utilizar una retórica de poner a la gente en la línea de fuego, o se dice que si no hacen algo sufrirán daños físicos, u otra retórica de ese tipo, o les ponen la mirada en la cara, esa actitud debería ser inaceptable en nuestra democracia. Un periodista preguntó: ¿usted cree que sus miembros están realmente en peligro en términos de seguridad? El representante Hoyer respondió: sí, hubo graves incidentes en las últimas 48 a 72 horas. Steny Hoyer says law enforcement. Hoyer dijo que los organismos de orden público ofrecieron aumentar la protección a por lo menos 10 legisladores. President Obama, meanwhile, has... Mientras tanto, el presidente Barack Obama firmó discretamente una orden ejecutiva que reafirma la prohibición de destinar fondos federales a abortos en virtud del nuevo proyecto de ley de reforma de la salud. Obama prometió emitir la orden para ganar los votos de los demócratas antiabortistas. A diferencia de la ceremonia de sanción de la ley de la salud celebrada un día antes, la firma de la orden ejecutiva realizada el miércoles se hizo a puertas cerradas y no se permitió la presencia de los medios. Estados Unidos y Rusia alcanzaron un acuerdo que es descrito como el pacto de control de armas nucleares más amplio en casi dos décadas. El nuevo Tratado Estratégico de Reducción de Armas, START por su sigla en inglés, sustituiría al acuerdo de 1991 que venció el año pasado. No se han divulgado detalles, pero el techo actual de 2.200 armas nucleares se reduciría en por lo menos 500. Se prevé un anuncio formal en los próximos días. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel parecen estar en un impasse luego de dos días de conversaciones sobre la expansión israelí de los asentamientos en los territorios ocupados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que extendió su estadía en Washington para volver a la Casa Blanca el miércoles, ha rechazado los pedidos estadounidenses de congelar los asentamientos y su gobierno anunció incluso una nueva expansión en un asentamiento de Jerusalén Oriental justo antes de las últimas conversaciones. A pesar de oponerse a los planes israelíes, el gobierno de Obama no amenazó con aplicar ninguna medida punitiva, como por ejemplo retener los miles de millones de dólares con que Estados Unidos asiste a Israel. En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon reafirmó su postura de que los asentamientos israelíes son ilegales. Ban Ki-moon declaró: I made it clear that all settlement activity... Dije claramente que toda actividad relacionada con los asentamientos es ilegal y que incorporar colonos en las comunidades palestinas de Jerusalén es especialmente problemático. Eso conduce a tensiones y socava la posibilidad de tratativas para el estatus final de Jerusalén. El anuncio de ayer de que se había dado una aprobación final a la construcción de 20 viviendas en un asentamiento de Sheikh Jarrah es inaceptable. El Wall Street Journal informa que Estados Unidos está reduciendo una serie de severas medidas contra Irán en un intento de ganarse el respaldo de Rusia y China para una nueva ronda de sanciones de las Naciones Unidas. Entre las propuestas canceladas había restricciones que hubieran determinado el cierre efectivo del espacio aéreo y las aguas internacionales a los cargueros iraníes, así como limitaciones en los seguros para empresas iraníes y en los bonos de ese país. En Afganistán, un numeroso grupo de militantes presentó una propuesta de paz para poner fin a los combates con el gobierno afgano y actuar como puente con los talibanes. El intento de acercamiento del Partido Islámico exige que la retirada de Estados Unidos comience el año que viene. El grupo está encabezado por Gulbuddin Hekmatyar, un destacado señor de la guerra que recibió amplio respaldo estadounidense durante la ocupación soviética en Afganistán. En Washington, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que las conversaciones de reconciliación con los militantes afganos son prematuras. Robert Gates declaró: Mi opinión personal es que probablemente no estén dadas aún las condiciones para la reconciliación con los grupos más grandes. Para los niveles de mayor jerarquía, el impulso no es todavía lo suficientemente fuerte para convencer a los líderes talibanes de que de hecho van a perder. En el momento en que empiecen a dudar de su posibilidad de triunfar, es que probablemente estén dispuestos a hacer un acuerdo. No creo que ese momento haya llegado todavía. El gobierno de Obama está recibiendo una delegación de altos funcionarios pakistaníes en Washington en un esfuerzo por incrementar la cooperación internacional. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, abrió las negociaciones el miércoles, elogiando la relación entre Estados Unidos y Pakistán. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: en el transcurso de los años, nuestra relación se puso a prueba, pero siempre ha prevalecido. Y me alegra que nos hayamos reunido nuevamente en este momento crucial para reforzar nuestras relaciones y volver a comprometernos a construir una sociedad duradera. Estados Unidos viene a dialogar con un gran respeto por la nación y el pueblo de Pakistán. Reconocemos el papel fundamental que juega a Pakistán en la promoción de la seguridad y la prosperidad. Esta reunión tuvo lugar un día después de que un subcomité de supervisión y reforma gubernamental de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia sobre la legalidad de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses que están teniendo lugar en Pakistán. La semana pasada, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en la que exige que el gobierno estadounidense revele los fundamentos legales de los ataques con aviones no tripulados y que también revele información sobre las muertes de civiles que han provocado. Kenneth Anderson, profesor de Derecho de la American University, les dijo a los legisladores que la confidencialidad del gobierno de Obama con respecto a los ataques con aviones no tripulados podría suscitar demandas en el extranjero. Anderson afirmó: el efecto a largo plazo de eso, dado que no hay necesariamente leyes de restricción, podría ser el problema de que los oficiales de la CIA o los oficiales militares o sus abogados sean citados por tribunales internacionales o tribunales en España o en algún lugar en el que se diga que ustedes estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales u homicidios, y nosotros vamos a investigar y presentar acusaciones. En El Salvador, el arzobispo católico salvadoreño asesinado, Óscar Arnulfo Romero, fue homenajeado el miércoles en el 30º aniversario de su asesinato. Romero, conocido como la voz de los sin voz, fue un destacado defensor de los pobres y uno de los principales opositores al gobierno militar salvadoreño, respaldado por Estados Unidos. Fue asesinado mientras daba una misa en la capilla de un hospital por miembros de un escuadrón de la muerte, apoyado por Estados Unidos. El miércoles, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, se disculpó por el asesinato de Romero en nombre del gobierno. El presidente Funes dijo: pido perdón a las miles de familias que fueron afectadas por este tipo de violencia ilegal, inaceptable, y en especial a los integrantes de las comunidades religiosas que se ven representadas por el espíritu de Monseñor Romero y mantienen vivo su legado de paz y respeto a los derechos humanos. Nuevamente me corresponde a mí, en calidad de presidente de la República, pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño por este magnicidio perpetrado hace 30 años, que nos quitó a nuestro mejor patriota. La declaración de Funes representa la primera vez que el gobierno salvadoreño asume responsabilidad por el asesinato de Romero. En Argentina, miles de personas se manifestaron en Buenos Aires el miércoles para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a una dictadura militar que duró 7 años. Esta fecha se conmemora todos los años como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con pedidos de que se investiguen las desapariciones no resueltas y que se procese a los exoficiales militares. La presidenta argentina, Cristina Fernández, habló ante una multitud y prometió buscar justicia. La presidenta Fernández dijo: y déjeme comprometerme ante usted, ante ustedes y ante todos los argentinos, que si no encontramos justicia en la Argentina, yo como presidenta la voy a acompañar a otros tribunales internacionales también. Una pequeña isla de la bahía de Bengala desapareció bajo el agua debido al aumento del nivel del mar. Esta isla desierta ha sido fuente de disputas entre India y Bangladesh durante casi 3 décadas. Sugata Hasra, un oceanógrafo de la Escuela de Estudios Oceanográficos en Calcuta, dijo: lo que estos dos países no pudieron resolver en años de negociaciones lo resolvió el calentamiento global. En otras noticias de Estados Unidos, se espera que el Pentágono anuncie hoy nuevas restricciones restricciones a la aplicación de la prohibición de miembros del servicio militar abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas estadounidenses. En virtud de las nuevas normas, las Fuerzas Armadas ya no investigarán la orientación sexual de sus miembros basándose en quejas anónimas, restringirán las declaraciones de terceros y ordenarán una evaluación de alto nivel en todos los casos. Los funcionarios del gobierno dijeron que estas medidas son provisorias hasta que el Congreso revoque por completo la política no preguntar, no decir. The New York Times is reporting top Vatican officials. El New York Times informa que altos funcionarios del Vaticano, entre ellos el cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI, no apartaron del sacerdocio al cura de Wisconsin que abusó sexualmente de 200 niños sordos. Este sacerdote, Lawrence C. Murphy, trabajó en una escuela para niños sordos entre 1950 y 1974. Los documentos internos indican que las autoridades del Vaticano, entre ellas Ratzinger, estaba al tanto de las acusaciones, pero su mayor preocupación era proteger la imagen de la Iglesia. Esta noticia surge mientras el Vaticano dice que aceptó la renuncia de un obispo acusado de manejar mal las acusaciones de abuso en Irlanda. And in Indonesia, a leading television... Y en Indonesia, una importante cadena televisiva de noticias informa que las Fuerzas Armadas indonesias están planeando acusar al periodista Alan Nairin de manchar su buen nombre. La semana pasada, en una entrevista con Democracy Now!, Alan reveló que las Fuerzas Armadas indonesias respaldadas por Estados Unidos asesinaron a una serie de activistas civiles en la provincia de Aceh el año pasado. Democracy Now! Habló con el periodista hoy temprano antes de salir al aire. Alan Nairin dijo... TV1, el canal de noticias indonesio, está transmitiendo un titular en la parte inferior de la pantalla que dice que la TNI, las Fuerzas Armadas Indonesias, planean acusarme y arrestarme. Luego transmitió otro mensaje que decía que presentaron cargos por manchar el nombre de la TNI. Así que es un poco ambiguo si planean arrestarme o si ya enviaron documentos a la policía para que lo haga. Amy Goodman preguntó: ¿Y qué significa manchar el nombre de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la pena por hacerlo? Nairin dijo: Bueno, hay muchas leyes, pero los abogados con los que he hablado dicen que podrían condenarme hasta 6 años de prisión. Alan Nairin reveló esta noticia mientras la Casa Blanca lleva a cabo intensas negociaciones secretas con el Congreso sobre la restitución de la ayuda militar a Indonesia. Alan presentó una impugnación pública de su arresto para poder enfrentar a las Fuerzas Armadas y exponer los hechos en tribunales abiertos al público. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.